en relación con que últimamente fue aprobada la declaración de la presidencia que tergiversa con gravedad la esencia del problema de la península coreana en la cumbre hacia Europa. La Cancillería de la República Popular Democrática de Corea convocó el día 18 un encuentro para comunicar la situación a los representantes diplomáticos de países asiáticos en Corea. Asistieron los embajadores de Vietnam, Laos, Camboya y Malasia, y los encargados de negocios de Mongolia, Indonesia, Irán, India y Pakistán. Choi Hee-chol, jefe del departamento encargado de Asia y Oceanía del MINEX, expuso la posición de principios en relación con esa declaración presidencial en reunión internacional. Él dijo como sigue. La declaración de la presidencia aprobada en la cumbre Asia-Europa es la postura temeraria que tergiversa con gravedad la realidad de que la situación de la península coreana y del noroeste de Asia se precipita hacia el borde de la guerra debido a la decisión de ubicar en Sur Corea el SAD, Sistema de Defensa Antimisil de Altura, y las incesantes acciones de introducción de bienes estratégicos norteamericanos como la entrada del submarino nuclear Ohio en el puerto de Busan y se adhiere a la extremada política hostil estadounidense hacia Corea. Ahora, algunos países de la región poseen el erróneo criterio como si el fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo de Corea sirviera de fuente de la exacerbación de la tensión de la península coreana y que se resolvería el problema solo cuando Corea se contuviera. Para nuestra república que presta ingente fuerza al desarrollo económico para la construcción de la potencia socialista, el aseguramiento de la paz en su península constituye el vital problema inminente. Pero la extremadamente cruel política contra Corea de Estados Unidos, que insulta hasta la máxima dignidad de Corea, obliga a aquella a fortalecer en forma escalonada y sucesiva su fuerza disuasiva nuclear. En adelante también Corea del Norte tomará con normalidad las medidas físicas para defender su soberanía y el derecho a la existencia. Los países asiáticos deben ver con claridad la esencia de la actual situación y no sondear la intención o bailar al son de que les toquen otros en la reunión ministerial de la tribuna de ASEAN que se efectuará en Laos, sino hacer cosas loables para la preservación de la paz y estabilidad en esta península. Los diplomáticos de países asiáticos expresaron una profunda preocupación de que debido al incremento de bienes estratégicos y cruel política hostil hacia Corea de Norteamérica, la situación de la península coreana se precipita hacia una circunstancia imposible para controlar y también la simpatía de que solo el mantenimiento de la posición imparcial en el problema de la península coreana constituye la ayuda a la solución del problema.